En términos sociales, me parece que estamos más cerca de la disolución nacional que de tener un proyecto de país, por eso nosotros estamos apoyando, obviamente, a Sergio Massa, que es quien efectivamente tiene un proyecto de país para la Argentina, independientemente de las dificultades que tenemos. Esas dificultades no se solucionan haciendo flotar todo por el aire, por el contrario, mejorando las cosas que están, haciendo las cosas que hacen falta, fortaleciendo las reservas, fortaleciendo la moneda, teniendo un país más inclusivo, teniendo un Estado más eficiente, no con menos Estado, con más Estado y con un Estado más eficiente, que se mejora la salud pública, que se mejora la educación pública. Pero también hay una cuestión de los últimos días, es que uno ya ni sabe cuáles son las propuestas del otro candidato, de Milei. Tenía una serie de propuestas que eran las más controvertidas, si querés, que a partir del acuerdo que llevó adelante con Macri y con Burris, supuestamente las dejó de lado. Ahora, si dejó de lado sus propuestas, ¿cuáles son las propuestas nuevas? Realmente nadie sabe cuál es hoy el programa de gobierno, de Macri y Milei, digamos, porque lo que decía Milei ya no lo dice. Y ahora en realidad lo único que dice como propuestas es que no va a hacer lo que decía que iba a hacer. Entonces, ¿qué va a hacer?